Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos a hablar con Miguel Delgadillo. Él es el presidente del MAS y PCP de la zona urbana de Santa Cruz, Bolivia. Miguel, se viene muchas movilizaciones, por suerte se logró parar lo que era ese bloqueo antigubernamental, diría yo, y ustedes tienen movilizaciones también. Sí, primeramente, gracias a los diferentes sectores sociales que se han pronunciado, ¿no?, en contra de una bloqueo a nivel nacional que estaban queriendo realizar quienes los denominados Confederación Paralela, ¿no?, le llamamos nosotros de la única, que son una fracción, una minoría, que estaba encabezado por Ponciano. Este compañero Ponciano quiere hacerse reconocer a nivel nacional y por el Central Obrero Boliviano, por el presidente, no sé por quién, pero al final en cuenta quería bloquear, ¿no?, y perjudicar a toda la población boliviana solamente por su capricho e interés. Por buena razón, ya todos los movimientos sociales, todos los sectores sociales han dicho que no van a apoyarlo y creo que han quedado solo. Y hemos visto en el transcurso del día viernes 1 de septiembre o el sábado 2 de septiembre ha hecho una conferencia de prensa donde ha dicho que va a dar un cuarto intermedio hasta aproximadamente 16 de octubre, según lo que tenemos entendido. Pero ese bloqueo a nivel nacional no va a tener ya ni pies ni cabeza. No, o sea, es un saludo a la bandera, que no va a estructurarse, tampoco nadie quiere que Bolivia otra vez esté perjudicada a través de bloqueos. Lo que queremos es seguir reactivando la economía, porque hemos salido de una pandemia, de unos paros cívicos, unos bloqueos, y a la vez también de un saqueo a nuestro Estado a través de la golpista Yanine Áñez, ¿no? Entonces sí, creo que eso, los movimientos sociales están en acuerdo para que no haya ningún tipo de movilización. Pero hoy día a las 3 de la tarde, 3 y media, estamos concentrándonos para partir rumbo hacia la Federación Única para exigirles y mostrarles que no hagan un intento de estabilización golpista y peor, digamos, quieran bloquear Bolivia, ¿no? Porque al final de cuentas somos compañeros y hay que ayudar a nuestro gobierno de Luchi David, que es un gobierno democrático electo y es un emblema exclusivamente de recuperación de la democracia. Exactamente. Se dice y se comenta, y por lo que es que uno ha escuchado también, y como analista política lo tengo que decir, en la audición de Evo, que sale los domingos, es un ataque constante al gobierno, a sus ministros, a sus gobernadores, a sus alcaldes. Siempre es todo malo, presentando denuncias, y me dijeron, pero nunca ha presentado papeles. También se dice que él está atrás de este bloqueo y del bloqueo próximo que hay, porque se viene el congreso del MAS y PCP, que supuestamente lo harían en Cochabamba, hay otro que sería en La Paz. El de Cochabamba dice, y hay datos ahí, que de 2.300 y pico de delegados que había en el congreso pasado, hoy solamente habrían nada más que 30 de ese departamento. ¿Puede ser que sea tan así? Bueno, nosotros hemos tenido un pequeño percance en Santa Cruz hace casi un mes aproximadamente atrás, donde vino Gerardo García a Santa Cruz y estaba haciendo una lista ficticia con personas que no conocemos. Nosotros, como militantes de instrumento político, nos hemos apersonado para hacer ese consenso del listado, a ver cómo estaban circulando para Cochabamba, pero resultó, digamos, de que era una lista manipulada y amañada, ¿no?, las cuales quieren llevar directamente a sus allegados para votar, para elegir a un presidente de la Dirección Nacional del MAS y PCP. Y por esa razón que va a ir varios descontentos, ¿no?, sin contar otros aspectos más, y por eso que queremos que sea en la ciudad del Alto, para que pueda haber un consenso y que la mayoría de los diferentes sectores y todos los militantes puedan llegar a participar y no participar en una fracción limitada o minuciosa que está convocando Evo Morales y Gerardo García, ¿no? Entonces pedimos una mayor participación y exclusivamente que sea en un lugar neutral, porque si nosotros vamos a ir allá tenemos que ir a hacer un congreso de militantes del instrumento político del MAS y PCP y no solamente del trópico de Cochabamba. También otro de los problemas, que es el tema de logística, porque según lo que parece, donde lo quieren hacer no entran más de 500 personas, cuando en realidad el congreso llevaría mucho más de 1.000 y pico de personas. Eso podría crear algunos problemas, algunas fricciones. O sea, también hay que tener el tema de seguridad pendiente. Pero más allá de todo esto, también vemos que el gobierno está saliendo adelante, está fomentando mucha industria, está fomentando turismo, está haciendo lazos internacionales sumamente importantes, como es el ingreso a las BRICS, y ahora va a lo que es también el grupo de los 20. Aparentemente, todo eso refleja algo, ¿no? Refleja un sentir, y se ve día a día el apoyo que está recibiendo Arce y Choquehuanca, ¿no? Así es, ¿no? La gente que está realizando nuestro presidente Arce se ve, se nota en la economía, se nota en las gestiones, en las relaciones internacionales que también tiene con otros países, se nota, digamos, con los convenios, los negocios bilaterales que tiene también, en el tema de compra del gas, la venta, hecho en la venta de gas, y también otros minerales, ¿no?, a los cuales van a reactivar siempre nuestra economía. Estamos viendo también, digamos, diferentes acciones que está tomando para hacer tipo de convenios que puedan beneficiar a los bolivianos, obviamente también recurriendo a algunos créditos y que puedan beneficiar a la economía boliviana. Y hay que entender, cuando uno dice crédito, todos los gobiernos de cualquier índole, créditos internacionales, siempre han estado aceptando o pidiendo, no como algo que han dicho, no, porque es entregarse al Fondo Monetario, no es así, créditos internacionales siempre hubieron, eso hay que aclararlo también, ¿no? Así es, estos créditos son mayormente de ayuda para lucha contra el tema del dengue, como había en su tiempo, créditos, digamos, que al final de cuentas para el tema de salud, ¿no? Y también para la construcción de algunas carreteras, algunos hospitales, créditos de financiamiento, digamos, que fortalezcan a nuestros mismos comunarios, comunidades, y al final de cuentas son gestiones realizadas por el presidente Lucho Arce, ¿no? Entonces, creo que estamos bien y seguimos avanzando, y eso es lo que hay que seguir profundizando. Y estos créditos mayormente vienen también por el tema de que tenemos una capacidad de pago, ¿no? Si nuestra Bolivia estuviera mal económicamente, nadie nos miraría para darnos por lo menos, ¿no?, algo de crédito. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Sabemos que tenés que preparar todo lo que es la movilización, van a andar en todos estos temas, así que te agradecemos por ahora. Si querés agregar alguna otra cosa, bienvenida sea, y bueno, será hasta dentro de un rato tal vez, porque por allí va a haber gente nuestra de Red Contacto Sur también cubriendo, apoyando a lo que es esa movilización y apoyando al legítimo gobierno de Arce y Choquehuanca. Así es, esta marcha es netamente el respaldo a nuestro presidente Luis Arce y a nuestro compañero David Choquehuanca, que son el emblema de la recuperación de la democracia, han sido nuevos líderes que han recuperado la democracia con más del 55%, y ellos son Luchi y David, ¿no? Entonces, por eso que nosotros queremos que los diferentes movimientos sociales que están respaldando a Luchi y David se sientan, digamos, fortalecidos también por la misma militancia del MAS y PCP que está marchando en el departamento de Santa Cruz en respaldo y apoyo al presidente Arce. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por el buen momento y seguimos en contacto. Una producción Red Contacto Sur con Rubén Suárez.